asociado al Forsur el señor Klimper y el señor Henry Day. Ya Klimper ha dicho que ha renunciado por razones personales, Henry Day todavía no se ha pronunciado, pero todo indica que en Forsur está pasando lo que, digamos, muchos temían, ¿no? El autoritarismo de Fabre, su manera de tratar a la gente, su manera de concentrar la autoridad, su manera de no escuchar a los presidentes de región y menos a los alcaldes, su manera de, digamos, ser zar y actuar como zar, es lo que está ahuyentando a cierta gente. Nos dicen que hasta Eduardo Figari, que fue el, bueno, es un arquitecto muy conocido, el promotor del Arcomar, el diseñador del Arcomar, ya también habría tenido un feroz choque con el carácter del señor Fabre. Y mientras tanto, hay un montón de empresarios de Capeco, de la Cámara Peruana de la Construcción, que por supuesto se frotan las manos porque están pensando ya en 4.500 viviendas que va a costar $18.000 cada uno. Es un buen negocio para empezar, digamos, ¿no? Pero Forsur se desploma, Forsur se empieza a caer, y ojalá que no se caiga del todo, porque todos esperamos una reconstrucción rápida. Mientras tanto, los escombros siguen siendo inmensos y gigantescos y siguen haciendo imposible cualquier sueño de reconstrucción. Las carpas siguen siendo insuficientes, digamos, las urgencias sanitarias siguen existiendo y los problemas de abastecimiento, alimentación, continúan, sobre todo en las zonas alejadas, en las zonas periféricas de Pisco. Eso es lo que nos han informado. Nos llega un mail, el enésimo creo que es, el correo número no sé cuántos, no puedo precisar, quejándose del servicio Speedy de Telefónica, que cada día está más lento, que cada día perjudica más a muchísimos trabajadores, que cada día friega más a los estudiantes que usan el internet, y ahora resulta que la Telefónica dice que puede ser un virus. Así pues, el virus de la codicia. Claro que sí. Ustedes han vendido más servicios de Speedy que lo que su banda le permite, que es lo que sus servidores le permiten, que lo que su infraestructura computacional les permite. Así son ustedes. Ustedes venden más teléfonos de los que pueden atender y más Speedy de lo que pueden, digamos, atender también. Entonces, el problema es que hay un proceso de saturación tremendo que va a convertirse en un cuello de botella y no es improbable que dentro de poco haya un atasco monumental de computadoras a la hora de navegar. Y es que no han hecho las inversiones del caso. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está, como decía Tulio Loza, dónde está la ministra de Transportes y Comunicaciones? ¿Dónde está Osiptel? Rascándose la panza, desde luego. La Telefónica hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. Y ahora la víctima ya no es la emergencia. Ya no es que se cayeron las cosas, se han caído las torres. No, no se ha caído nada. Lo único que se ha caído es la careta de la empresa. Y la careta de la empresa muestra un rostro bien abominable, ¿eh? Bien abominable. El rostro de la codicia y el rostro de decir, a esto los hacemos cholitos otra vez 500 años después. Ya los hicimos, ya les vendimos espejitos hace 500, los volvemos, les vamos a volver a vender espejitos. Y entonces venden un pelotón, venden un huevo de internet y nos dan un huevito de codorniz como Speedy. Uno compra 900 y le dan 600 o 500. Uno compra 400 y le dan 50. Y por eso es que muchas computadoras en Lima o en el Perú en general tienen la velocidad de una tortuga lisiada, ¿no? Y desesperan a la gente. Esa es la cosa. ¿Dónde está Osiptel? Pues no se sabe. Absolutamente no se sabe. Para terminar, algunos comentarios. La Federación de Taxistas anuncia una huelga para el 15 de octubre. Martes 15 de octubre, 24 horas en protesta por las revisiones técnicas que califica de ilegales porque solo deberían haber sido ejecutadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Mientras tanto, el muertito, el alcalde que nunca aparece cuando se necesita tener cojones para hacerlo, como en el caso del centro de abastos invadido por Herminio Porras y compañía, el muertito, el que nunca aparece cuando las papas queman, el muertito ha decidido congraciarse con los taxistas y decir que tienen un año para reparar sus vehículos. O sea que el muertito juega con nosotros. Dice que quiere una ciudad limpia, pero le da un año a los que quieran reparar sus vehículos, cuando hay cientos de taxistas que voluntariamente están yendo porque tienen su vehículo en buen estado. O sea, premian a los que tienen los vehículos en mal estado. No está saliendo la página web de La Primera y nos dicen que hay un problema de dirección. ¿Habría interés en no sacar la web del diario La Primera, en donde, entre otras cosas, aparece la muy modesta columna de este ex vanidoso periodista? Pues no lo sé, pero en todo caso, el señor Belaunde, dueño de La Primera, debería preocuparse realmente por esta omisión, este borrado de la red del diario La Primera, un diario que cumple un papel tan importante. Bien, tenemos que cortar de inmediato, nos dicen, nos despedimos y hasta mañana seguiremos contando la historia en reversa, la subasta inversa del Perú con Fujimori. Regresamos.